ahora. Reflexión. El 10 de mayo me doy cuenta que es hipócrita festejarlo. ¿Por qué festejar solo un día si el Eterno bendijo toda la eternidad? ¿Por qué visitarte solo un día si tú siempre te preocupas? ¿Por qué llenarte de regalos solo un día si tú has regalado amor toda la vida? Y sin embargo, solo un día es que se acuerdan de ti, y tú te alegras todo el tiempo. Tú engendraste la vida de cada hijo. Tú cuidaste sin reproches. Tú ayuda sin condiciones. Tú lo das todo, todo. Pero qué ingratos somos al pensar en ti solo un día, dejándote el vacío de todo una vida. Pero qué ingratos somos, porque te hemos abandonado, dejándote afligida en un mar de angustias y sin ninguna noticia. Pero qué ingratos somos, cuando ninguna muestra de amor te damos, en un inútil esperar. Pero qué ingratos somos, porque nunca pensamos que esas ganas son por tanta angustia. Pero qué ingratos somos, porque te hacemos padecer durante toda tu vida con preocupaciones. Tu sacrificio, tu tiempo, tu juventud, tu vida. Por un hijo que no piense en ti, aprovechándose de tu bondad, sin pensar que te quitan lo poco que te queda. Este mal hijo que solo cuando necesita de ti se acuerda. Pero tú lo sigues amando.